Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Con Queen comenzamos esta primera hora W, bienvenidos, ya es viernes, viernes de guitarras, viernes 5 de septiembre de 2025, una nueva oportunidad para escuchar rock, para escuchar muchas guitarras en esta primera hora del día. Ya estamos en vivo, en esta señal en vivo de W Radio Colombia, acompañándolos hasta la una de la mañana, Cristian Coronado, y como siempre, ya saben que están invitadísimos a participar, a programar sus canciones. Tenemos el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Alístense para disfrutar de lo mejor del rock. Mucha distorsión que tendremos en estos primeros 60 minutos del día. Ya empezamos con Queen y de una vez nos vamos con las guitarras de Van Halen. Esto es Panamá. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Highway Star, ahí están las guitarras de Deep Purple sonando en primera hora W, tremendo solo de guitarra de Richie Blackmore, incluso también por ahí tenemos un solo de teclado inspirado en Bach, una tremenda canción la que acabamos de escuchar en este viernes de guitarras que está apenas comenzando porque son las 12 y 15 minutos, pero qué bueno ya estar recibiendo canciones de ustedes, nuestros oyentes. Ya saben que tenemos el numeral primera hora W y el WhatsApp 301-436-0952 para los que quieran pedir sus canciones y sumarse a este viernes de guitarras que va hasta la 1 de la mañana. Así que bueno, no perdemos más tiempo y le metemos más guitarras a esta primera hora. Nos vamos ahora para Australia, una de las bandas más importantes de este país, también de las bandas más importantes en la historia del rock, y aún haciendo fuerza a ver si pronto vienen por este lado del mundo. AC/DC está aquí con los hermanos Young, Touch Too Much. Touch too much. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Como un huracán llegan Scorpions, Rock You Like a Hurricane, sonando en primera hora W. Así suena un buen viernes de guitarra. Seguimos poniéndole más distorsión a esta primera hora del viernes 5 de septiembre de 2025. Apenas vamos llegando a la mitad, son las 12:29 y bueno, aprovecho para saludar a los oyentes que me han estado escribiendo en WhatsApp y en X. Esta canción que acabamos de escuchar la puso Esteban Pedreros en el numeral primera hora W. Por ahí también estaba @EduardLey22, Carlos Marín reportando sintonía desde Pereira. Y bueno, muchos oyentes también, Edgar desde Cartagena, Michael Angarita aquí en Bogotá, Cristian Laverde, bueno, a todos bienvenidos a este viernes de guitarras y sigan conectados porque hay más hasta la 1:00 a.m. Vamos ahora con esa canción que nos deja Lady Guarín, también allí en WhatsApp, una de las primeras bandas del glam rock. Pioneros en ese arte, no solo de hacer música, sino también toda una puesta en escena con peinados algo raros, también una vestimenta bastante particular y marcando tendencia a lo que sería después el hard rock de los 80s. Aquí está The New York Dolls. Esto es Jet Boy. Viernes de guitarras en primera hora W. We'll be right back. usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Blackberry Ram Jam sonando en Primera Hora W. Esta canción hizo famosa a esta banda Ram Jam en los 70s. Una canción original de Led Belly, pero bueno, aquí con ese toque de blues rock de Ram Jam sumándose a nuestro viernes de guitarra. Ya son las 12:43. Vamos de a poco acercándonos a la 1:00 a.m, pero aún hay más rock, hay más guitarras y por eso aquí está Jet. Are You Gonna Be My Girl? With me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine.

Un toque de grunge a nuestra playlist de viernes de guitarras con Soundgarden. Qué buena voz la de Chris Cornell en esta canción, Black Hole Sun. Sin duda una de las canciones más recordadas de esta banda Soundgarden. También de esas bandas importantísimas en la consolidación del sonido grunge. Y con esa canción así de épica, estamos dándole ya cierre a esta primera hora W, porque se nos está terminando la primera hora del día. Así que gracias a ustedes por su compañía hoy y a lo largo de esta semana. Nos vamos a separar, a despedir solo durante el fin de semana, porque el próximo lunes estamos de vuelta con más música. Así que feliz fin de semana para todos y por supuesto los voy a dejar con una última canción, la última de la semana en primera hora W, a cargo de Metallica. Es el cierre de hoy con The Unforgiven. Así se despide el viernes de guitarra. Soy Cristian Coronado, hasta lunes. shine, doing what I've shown. Never be, never see, won't see what might have been. What I felt, what I've known. Never shine, doing what I've shown. Never free, never me. So I don't need to give up. Of the unforgiven.